Yo siento que tu amor me mata. Es un puñal que me desgarra, mi dulce gitana. Yo siento que tu amor se escapa. Como una daga vas clavada, mi dulce gitana. El veneno de tu miel ha llegado a mi alma. Sin vos no tengo nada de tu cuerpo y tu ser. Yo te extraño, mujer, en mi cama. Son los besos que me dabas. Sé que te vas y yo no puedo hacer nada. Mi dulce gitana, te vas sin decir, mi amor, ¿qué pasa? La magia que se apaga. Amor me mata, es un puñal que me desgarra, mi dulce gitana. Yo siento que tu amor se escapa, como una daga vas clavada, mi dulce gitana. El veneno de tu miel ha llegado a mi alma. Sin vos no tengo nada de tu cuerpo y tu ser. Yo te extraño, mujer, en mi cama. Son los besos que me dabas. Sé que te vas y yo no puedo hacer nada. Mi dulce gitana, te vas sin decir, mi amor, ¿qué pasa? La magia que se apaga.